Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Tranquila esta música para el tema que vamos a pasar. Bueno, nos están escuchando en Colombia. Está Marina, está Coti, está Mary también escuchando, poniendo la otra oreja. Y vamos a escuchar a un grupo de punk formado por skinhead antifascistas de Madrid, pero que tienen su impronta en Chile. Vamos a escuchar a Caos Urbano, el tema Caos Urbano, Larga Vida. As you gotta swing, boy oh boy, it's the thing, the real McCoy, makes you wanna sing and shout for joy, here I go, hoy, hoy, hoy, hoy. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Se cortan algunos temas. Bueno, esperemos que el próximo no. Y los pacos en Chile, son los tipos que se dedican a la represión. Sí, estos tipos armados lo llaman pacos, y hay un grupo que hace Los Pacos Tienen Tetas. De Chile, Los Pacos Tienen Tetas, por la otra oreja. Ahí va. Los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas, los pacos tienen tetas. Los pacos tienen teta, los pacos tienen teta, los pasa de la teta, o saca la metraca parca, show, a lo madafaka se la saca bien poco, juega vivo Robocó, ha llegado a Taite Gran contra Babilón, tengo yo mi con mi son y don, como no, rescatando todo el money a la población, show, raca, taca, flow, no hay que la detenga, en la mujer me trajera. taca blow, yeah. En la mujer metralleta, raca taca blow, raca taca blow, raca taca blow, yeah. En la mujer metralleta. Oye policía, si te portas mal, a puro durazo te voy a castigar. Me gusta Babilón, yo no echo para atrás. A puro durazo te voy a castigar. Tú sabes que Flight de Ground es una bomba, porque tú sabes que Flight de Ground es una bomba, bomba. A durazo, yo le doy su charchazo. Con a durazo, llegamos como mazo. Y ya tú sabes quién es a durazo. Yo le doy su charchazo. Con a durazo. Llegamos como mazo y ya tú sabes quién es. Heroína del pueblo que hoy lucha por tu libertad. Luz de valentía, sacrificio de verdad. Con gran decisión, lo que hiciste tú y te abrió de corazón. Heroína del pueblo que hoy lucha por su libertad. Luz de valentía, sacrificio de verdad. Con gran decisión, lo que hiciste tú y te abrió de corazón. Mujer luchadora, la Robin Hood del pueblo con su historia. Yo sé que algunos tenemos memoria para recordarte, aunque los medios siempre han querido callarte, dándote una imagen de mentira. Porque es peligroso que mujeres te sigan. Si un hombre luchador es un problema, según este sistema, imagino en minutos tu condena. Por luchar te han puesto las cadenas por tu lema. Devolverle al pobre lo que el rico le roba. Y así te persiguieron para ponerte la corra. Alto sufrimiento te ha costado llevar el nombre que te han bautizado. Mujer metralleta, los que saben tu causa. Te respetan. Mujeres con motones, la metraca es una sola. Así que pírate, pírate, pírate. Que Chile sigue como la gallo más legaliza. El cocollo de la misa, te traigo la paliza. Si no te toca mi sound, saca uno pa' la risa. El gobierno y la puta te pone en una lista. Te manda pa' afuera, si no quieres guerra. Los tacos tienen teta y las tacas son pa' guerra. Justicia no existe, son todos hijos de perra. Ya sabes del sabor, traga música y protesta. De Chile no de fuera, ocho. Maricón, no te acerques y trae la jineta. Porque te eliminamos rapidito como Lady y metralleta. Te escucho y la voz, la misión es completa. Conocemos los dos, Miguelito, Panazo, Camo. De fogate, tu hermana bailando pelota. Mecano, mostrando el ano. Locura, violadores, jugando con la fe del pequeño ser humano. ¿Dónde estarán? Me siguen preguntando. ¿Dónde estará? La seguimos esperando. Una mujer metralleta. ¿Quién te está matando? ¿Quién te está quilando? Raca taca blow. ¿Quién es? Es la mujer metralleta. Raca taca blow. ¿Quién es? Es la mujer metralleta. Heroína del pueblo que hoy lucha por su libertad. Luz de valentía, sacrificio de verdad. Con gran decisión, lo que hiciste tú y te abrió de corazón. Heroína del pueblo que hoy lucha por su libertad. Luz de valentía, sacrificio de verdad. Con gran decisión, lo que hiciste tú y te abrió de corazón. Volvemos en esta otra oreja chilena a un tema de Violeta Parra, con adaptación del texto de Roberto Márquez, el líder de Illapu. Dice: los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano en este hermoso jardín. A los viejos dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta. Por fin, basta. Los estudiantes, de Víctor Jara, por Illapu, en la otra oreja. En el guanaco, represión, y detrás los bancos, represión, corrillos delante, represión, las paralizantes, represión.

necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Vamos terminando este programa bastante en homenaje de alguna manera a Violeta Parra en sus 100 años. Y vamos a terminar con un tema de versionado también por León Gieco, por muchos, ¿no? Amigo, tengo por cientos para toda la vida. Mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amigos, tengo por ciento. Violeta Parra, por la otra oreja. Amigos, tengo por ciento para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Yo soy amiga. Primero

declarar.